Capítulo 15 de Las guerras ibéricas, de Apiano Alejandrino. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Apéndice a las guerras ibéricas. La guerra sertoriana. En el libro primero de Las guerras civiles. El año de Roma, 672 y 677. Entre las calamidades que atrajo sobre Roma la dictadura de Sila, no fue la menor la guerra sertoriana, porque ni fue de corta duración, puesto que duró 8 años, ni fue de tan poca importancia y fácil de concluir, puesto que no tan solo era sostenido por los españoles, sino que aún por los romanos y por el mismo Sertorio, el cual, siendo socio de Carbón contra Sila y tomado la ciudad de Gesa durante la tregua, se dirigió a la España, en que ya de antemano había sido nombrado pretor. No tardó en reunir a los soldados que trajo de Italia otras tropas de los celtíberos y echados fuera de España los pretores que le habían precedido, que, como adictos a Sila, no querían abandonar la provincia. Y como Metelo había sido enviado por Sila contra él, hacía cuantos esfuerzos podía para sostener la guerra. No tardó su arrojo en adquirirle una fama y renombre ilustre, y desde luego formó un senado español compuesto de 300 amigos, a los que, por hacer ironía del senado de Roma, los calificó y denominó senadores romanos. Verificada la muerte de Sila y poco más tarde la de Lépido, pudo Sertorio recibir un nuevo aumento para su ejército con las tropas de Italia que le trajo Perpena. Con este aumento, aparentaba querer hacer una irrupción en Italia, y acaso la hubiera intentado, a no ser que el Senado, recelándose de ello, envió con nuevas tropas a Pompeyo, que aunque joven, era ya celebrado por las ventajas que a favor de Sila había alcanzado no solo en el África, sino en la misma Italia. Año Romano 678. Emprendió Pompeyo con grande arrojo el paso de los Alpes, no con tanto aparato cuanto había empleado Aníbal, antes bien, tomando un nuevo camino. Se dirigió por los manantiales o fuentes de los dos ríos Ródano y Eridano, que no a muy largo trecho manan de los Alpes, metiéndose el uno por la Galia Transalpina en el mar Toscano y el otro por la Galia Citerior va a desaguar en el mar Superior, y al que los latinos llaman Pado, en lugar del nombre de Eridano. No bien había Pompeyo puesto el pie en la España, cuando Sertorio le había derrotado una legión que había enviado a traer forrajes, apoderándose de las acémilas y leñadores. Y no mucho después, el mismo Sertorio, a la vista de Pompeyo, desmanteló y casi destruyó la ciudad llamada Laurona, en cuyo asedio, como una mujer se viese en peligro de ser forzada por un soldado, le sacó los ojos con sus dedos. Como Sertorio supo este atentado, pasó a cuchillo toda una cohorte, aunque romana, porque sus soldados eran dados a semejantes delitos. Concluida esta campaña, amenazando ya el invierno, ambos ejércitos se retiraron a cuarteles. Año Romano 679. Llegada que fue la primavera, ambos ejércitos se pusieron en movimiento. Metelo y Pompeyo descendieron de los Pirineos, en donde habían tomado cuarteles, y Sertorio movió de la Lusitania acompañado de Perpena. El primer encuentro de estos dos ejércitos enemigos fue junto a una ciudad llamada Sucro, en griego Peripolin e Gnome Soukron, y no embargante del extraño fenómeno de relampaguear estando sereno el cielo, al ruido de los truenos trabaron su pelea, pues como soldados que eran, aguerridos y veteranos, no les intimidaba nada. Por una y otra parte hubo grande mortandad, hasta que Metelo consiguió poner en retirada a Perpena ocupándole en su campamento, pero por la otra parte, Sertorio derrotó a Pompeyo, que había recibido una grave herida de lanza en la pierna, de modo que de ninguna de las dos partes se pudo obtener la victoria. Solía Sertorio acariciar a una cierva blanca a la que había domesticado, pero que con frecuencia solía volver al monte y esparcirse a sus anchuras. Puntualmente, en estos días, la cierva no aparecía. Sertorio tenía esta ausencia de su cierva por mal agüero, y triste y pesaroso, nada intentaba en orden a la guerra, pensando más en su cierva que en los proyectos de sus adversarios. Mas ya un día la vio venir dando saltos, corriendo de los bosques y dirigiéndose al general, el que viendo esto como buen auspicio comenzó a inquietar a sus contrarios con movimientos y escaramuzas. Pocos días después, ambos ejércitos vinieron a las manos en una gran batalla que se dio en los campos de Sagunto, que duró desde mediodía hasta la noche, en la cual Sertorio venció a Pompeyo causándole la pérdida de 6.000 soldados, con solo la pérdida de su parte de unos 3.000 escasos. Mas Metelo también por esta vez venció a Perpena con pérdida de 5.000 guerreros. Al día siguiente, habiendo Sertorio aumentado su ejército con muchos paisanos, muy cerca del anochecer hizo una irrupción en el campamento de Metelo, estrechándolo con foso y estacada. Pero acudiendo Pompeyo puso coto a la audacia de Sertorio, y como ya era pasado el verano, ambos combatientes tomaron cuarteles de invierno. Año romano 680. El año siguiente, que fue el de la Olimpiada 176, el pueblo romano adquirió un aumento de 2 provincias por medio de otros tantos testamentos de los reyes, a saber, el uno Nicomedes, que abandonó la Bitinia, y el otro Ptolomeo, de la raza de los Lágidas, por sobrenombre Apión, que abandonó la de Cirene. Pero también por todas partes se veía empeñado en varias guerras. En la España, en la de Sertorio. En el oriente, en la de Mitrídates. En todos los mares, en la de los piratas. En Creta con los cretenses, y en Italia la guerra de los gladiadores, imprevista y difícil de vencer. A pesar de tan grandes negocios, capaces de distraer a los romanos, no dejaron por eso de reforzar con 2 legiones el ejército de España, con cuyo aumento Metelo y Pompeyo, segunda vez, bajaron de los Pirineos a las cercanías del Ebro, en donde Sertorio y Perpena, que venían de la Lusitania, les salieron al encuentro. Y puntualmente, en esta época, muchos sertorianos, abandonando los suyos, se pasaban a Metelo. Año romano 681 y 682. Exasperado de esto, Sertorio comenzó a tratar a muchos de los suyos con bárbara crueldad, y como consecuencia de esto, a ser aborrecido de ellos. Mas la queja mayor que contra él reinaba era que, separando a los soldados romanos de la guardia de su persona, solo se rodeaba de las compañías celtíberas, a las que con preferencia encomendaba su seguridad y salvación, y no podían tolerar sus soldados que se les acusase de perfidia, bien que militasen a las órdenes de un general enemigo del pueblo romano. Antes bien, esto mismo más vivamente les punzaba que no tuviesen confianza de ellos, el mismo por cuya causa habían sido pérfidos a su patria. Ni tenían por equitativo que los que se mantenían fieles a sus deberes se vieran menos estimados que los desertores. A todo esto se añadía que los celtíberos, tomando ocasión de la falta de confianza que observaban en el general, trataban a los soldados romanos con injurias y calumnias. A pesar de todo esto, los soldados romanos no abandonaban las banderas de Sertorio, siendo como eran grandes las ventajas que esta lucha les proporcionaba. Siendo cierto que en aquel tiempo no había general ni tan feliz en las batallas ni de tanta pericia en la guerra. Que eran tales estas cualidades, que los mismos celtíberos, al ver la actividad y la pericia de Sertorio, le apellidaban otro Aníbal, porque no tenían noticia de otro emperador ni tan atrevido en las empresas ni tan diestro en llevarlas a cabo que hubiera militado en estas tierras. Hallándose en este estado de discordia el ejército sertoriano, no es extraño que Metelo se apoderase de muchos pueblos como por asalto que estaban antes por Sertorio, sacando de ellos la juventud y llevándola a las regiones de su mando. Entretanto, Pompeyo había puesto sitio a Palancia, y socavando sus murallas y reuniendo vigas para el asalto, pero sabiendo que venía Sertorio, fue levantado el asedio. Bien que los sitiadores, habiendo incendiado las maderas unidas a las murallas, enseguida se acogieron a Metelo. Mas Sertorio, después de haber reparado la parte de la muralla destruida, se dirigió a la persecución del ejército enemigo, y habiéndole alcanzado cerca de Calahorra, donde estaba acampado, y atacándolo, le mató 3.000 soldados, y con esta batalla se suspendió por este año la pelea. Cuando vino la primavera, ya los generales romanos habían cobrado bríos y se hallaban más audaces, de manera que, como por desprecio, iban atacando las ciudades del bando de Sertorio, y quebrantadas en gran manera las fuerzas de este, orgullosos con los sucesos, iban adelantando notablemente su causa, por lo cual, en este año no se dio batalla campal por una ni por otra parte, y al tiempo de los fríos, unos y otros volvieron a sus cuarteles. Por fin, al año siguiente, los jefes romanos con mayor poder y con mayor desprecio venían sobre el enemigo. A la par que Sertorio, trastornado su juicio como por obra de un dios, menos activo y menos sufrido en los trabajos, empezó a darse al trato mujeril, a las comidas y bebidas, por lo cual, en todos los conflictos militares, sacaba el menor partido. Y así se dejaba arrastrar de la ira, concibiendo continuas sospechas, usando de crueldad en los castigos y no fiándose de nadie. Por estas causas, Perpena, que habiendo pertenecido a la facción de Emilio Lépido, voluntariamente, con no pocas fuerzas, habíase unido a Sertorio. Comenzó a recelar y temer por sí mismo, y concibió el proyecto de apoderarse de Sertorio por medio de asechanzas y traiciones. Hizo confidentes de su proyecto a 10 hombres, de los cuales los unos por indicios de la conjuración pagaron con sus vidas, y los otros se salvaron con la fuga. Mas Perpena, que no pudo ser aprehendido, contra toda esperanza, ahora más que nunca, con más cuidado, maduraba este negocio. Logró, pues, que Sertorio, que nunca se hallaba sin sus guardias, se hallase sin ellas en un convite de amigos al que había sido invitado. Y ebrio, y cargado él mismo y sus adictos de vino, en la misma cena fue degollado. Esta atrocidad conmovió y amotinó el ánimo de los soldados contra el parricida, avivando hacia Sertorio el amor en lugar del anterior desafecto. Así sucede de ordinario, que con la muerte de los que antes ofendieron, calmada la molestia que suscita la compasión y se aviva la memoria de las virtudes que se echan de menos en el que sobrevive. Añadíase a todo esto la poca confianza que en los peligros les inspiraba Perpena, al que ya miraban como a una persona particular y le despreciaban, faltándoles la seguridad que la pericia militar de Sertorio les ofrecía en los combates. Así creció la indignación contra Perpena, no sólo de los soldados romanos, sino que también la de los bárbaros, en especial la de los lusitanos, que eran los que más tiempo y más servicios habían prestado en esta guerra. Sobrepujó este odio cuando, abierto el testamento de Sertorio, apareció el parricida entre los herederos, viendo un atentado tan criminal cometido no sólo contra un general, sino que contra un amigo que había merecido bien de su asesino. Hubieran sin duda venido las manos sobre su persona a no haber calmado los ánimos de los unos, estrechándose con ellos en particular, ofreciendo recompensas a los otros, atemorizando con amenazas a los más atrevidos, matando a otros con sus propias manos para inspirar terror a los demás. También iba de pueblo en pueblo perorando y captándose la voluntad, dando libertad a los que Sertorio había encarcelado y enviando a sus casas a los que servían de rehenes. Suavizados los ánimos por estos medios, obedecían a Perpena y lo consideraban como propetor y sucesor de Sertorio, mas nunca deponían del todo su aversión, porque cuando ya había concebido seguridad por su persona, comenzó a emplear una crueldad en el mando y en los castigos, de modo que llegó a quitar la vida a 3 nobles varones que desde Roma se vinieron a él, y por último a un sobrino, hijo de su hermano. Entretanto, Metelo ocupaba con su ejército una parte de la España muy distante de donde acampaba Pompeyo, creyendo que para vencer a Perpena eran bastantes las fuerzas de aquel. Y con efecto, estos caudillos por algunos días, con escaramuzas y guerrillas, estuvieron haciendo pruebas de su poder, permaneciendo inmoble el grueso de sus ejércitos. Mas, pasados 10 días, vinieron a combatirse con todo su poder en una gran batalla, y ambos se determinaron a probar la suerte con las armas. Pompeyo, como quien hace desprecio de Perpena, y éste, temiendo que la adhesión de sus soldados no duraría mucho, tenía prisa de pelear. Y puesto que puso en la acción todas sus huestes, no tardó Pompeyo en manifestarse superior, como que las había con un general de poca reputación y con un ejército que no anhelaba la pelea. Así fue que, volviendo las espaldas al enemigo y entregados a la fuga, Perpena se ocultó entre unos arbustos temiendo a los suyos, no menos que a los adversarios, y habiéndolo descubierto unos soldados de a caballo, de allí lo sacaron, recibiendo improperios aun de sus soldados como el homicida de Sertorio. Mas a grandes voces decía que tenía grandes secretos que descubrir a Pompeyo tocantes a las sediciones que se ocultaban en Roma. Y ya lo dijera porque era verdad, ya lo fingiera para salvar su vida, lo cierto fue que Pompeyo, al punto que lo tuvo en su poder, mandó quitarle la vida, recelando que, revelando nuevos secretos, se acumulasen nuevas calamidades al pueblo romano. Este hecho, dictado por la prudencia de Pompeyo, le mereció grandes elogios. Así acabaron a un tiempo la vida de Sertorio y la guerra de Sertorio, que si hubiera alargado su vida, no se hubieran terminado ni con tanta brevedad ni con éxito tan feliz. Fin del capítulo 15. Fin de las guerras ibéricas, de Apiano Alejandrino. Traducido por Juan Schweizger.